www.radiomaria.com. Diez y 25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 13 de marzo y lo hacemos para hablarles a continuación de actualidad local, centrándonos prácticamente ya en las actividades e iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana y que se podrían enmarcar bien en esa agenda cultural y de ocio. Porque entre las citas programadas tenemos, por ejemplo, el concierto de marchas procesionales que se va a ofrecer en la parroquia mañana sábado a cargo de la Banda Municipal de Música, un aspecto este que vamos a tratar enseguida con su director. Tenemos además también esa obra de representación teatral que se va a desarrollar también en la jornada de hoy. Y, por otro lado, bueno, pues tenemos una actividad vecinal que se va a dar cita en el Coto Mulera. En concreto, se trata de la tercera edición del concurso local de migas que ha organizado este año, por tercer año consecutivo, la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Nosotros vamos a hablarle de este asunto a continuación y lo vamos a hacer con el secretario del colectivo vecinal, con Antonio Ponce, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Ponce, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Todo preparado para que tenga lugar el concurso de migas, ¿no? En la Vega, en la zona en la que, bueno, pues se sitúan las 46 viviendas del Coto Mulera que dan nombre al colectivo vecinal. Estáis, de hecho, ahora mismo con esos preparativos últimos, ¿no? Efectivamente, nos ha pillado de milagro. Estamos en ello, estamos lo que es montando las carpas, organizando lo que son los preparativos y demás para que a partir de mañana, de las 10:30 por ahí, que es cuando empiezan a venir ya los concursantes, pues ya esté todo perfecto y dispuesto para que ellos disfruten. Uh-huh. Y afortunadamente, como todas las actividades al aire libre, hay que mirar mucho al tiempo. Vosotros vais a contar con un tiempo pues espléndido, ¿no? No se podía pedir más, desde luego, para mañana. Y además que tenemos el gafe, porque sí, llevamos 2 años consecutivos, los dos primeros, que nos ha llovido. Fíjate, de hecho, el año pasado, la segunda edición que daba el tiempo bueno, pues una nube cabía sobre el cielo, una nube que descargó. Y fue precisamente en el momento clave, a la hora del reparto. Por eso te digo que tenemos el gafo. En cuanto al tiempo, tenemos el gafo. Hasta que mañana por la mañana no nos levantamos y veamos el cielo, estamos con los dedos cruzados. Como mañana aparezca una nube y llueva, está claro que... No llueve seguro. Que sois vosotros. Bueno, la verdad es que desde la Agencia Estatal de Meteorología lo que se indica es que vamos a tener un día como el de hoy, muy parecido, ¿no? Porque el cambio del tiempo se espera para el domingo y tampoco además aparecerían lluvias, o sea que perfecto para poder disfrutar de esas actividades al aire libre, además con temperaturas casi que primaverales, calurosas para mañana. Vamos, un día buenísimo, ¿no? Lo que se espera, y esperemos que además también, bueno, pues la cita cuente con participación. Participación, de hecho, ya hay, porque los concursantes, pues casi que se han anticipado, ¿no? A la inscripción, podemos decir, ¿no, Antonio? Sí, te comento, mira, desde el plazo de inscripción eran un cupo de 15 participantes y el plazo de inscripción se abrió el día 1, desde el día 1 al 28 de febrero. Y ya el día 4 teníamos lo que era todas las inscripciones agotadas, más 5 reservas, que eran personas que, claro, tenían ya lo que nos presentaron en el escrito, pero ya no entraban en el cupo de inscritos oficiales para el concurso. Que, de hecho, este año, claro, porque la gente con tanta antelación, son muchos los imprevistos, y de hecho hemos tenido que tirar este año de 2 reservas. Nos ha fallado un inscrito que venía de San Fernando, que le han cambiado el turno de trabajo, y otro de aquí de Ubrique que por motivos de enfermedad familiar pues no ha podido asistir. Entonces, claro, hemos tenido que tirar ya pues de los 2 reservas. Y todavía nos quedan 3 reservas que de aquí a mañana, pues, no espero que se caiga ninguno. Uh-huh. De hecho, ayer los llamamos y nos confirmaron todos que sí, que asisten. Uh-huh. Oye, Antonio, ¿y a qué creéis vosotros que se debe esa aceptación tan tan grande que habéis tenido, ¿no? Porque el concurso es la tercera edición que se hace, y bueno, pues este año habéis batido todos los récords, ¿no? Mira, mira, de los 15 inscritos hay al menos 6 que repiten con el año pasado. Y en Ubrique lo que funciona es el boca a boca. De hecho, ellos estuvieron aquí, echaron un día fabuloso porque de eso se trata. Se trata en sí de que vengan ellos con su familia, sus amistades, que de hecho los colectivos que vienen, tienen colectivos de hasta 30 personas. Uh-huh. Ellos vienen, hacen sus migas, las que presentan a concurso, independientemente de eso, ellos vienen a echar día de campo, unos hacen su paella, sus planchitas, se traen sus bebidas, que no es en sí el concurso, sino es en sí un día de convivencia y echar lo que es un día de campo. Claro. De hecho, lo estamos logrando, y eso, claro, el boca a boca funciona, y la verdad es que la gente, pues, estamos contenta. Todo el que viene dice, escucha, fabuloso, un día de campo perfecto. y repiten, que de hecho ya te digo, están repitiendo. Y el que viene y que no fue concursante el año pasado es porque le ha llegado noticias de otro de los que vino. Uh-huh. Eso lo pasaron muy bien, que está todo muy bien organizado y demás, y claro, claro, el boca a boca pues funciona. Claro. La clave está en distintos aspectos, ¿no? Que se conjugan todos para formar que la actividad, bueno, pues tenga esa aceptación, ¿no? Por parte del público. Primero, que contéis con un espacio muy bueno para poder realizar una actividad al aire libre, que eso, pues, no todo el mundo lo tiene, y vosotros sí que tenéis un poco esa ventaja, ¿verdad? Hombre, y aparte también la cercanía de Urique, que también es un aspecto, también un punto que tenemos a nuestro favor. No es lo mismo, por ejemplo, organizarlo en el trasvase, que ya problemas de desplazamiento, tú sabes que con el tema de la bebida la gente le tiene mucho miedo a coger el coche. Aquí no, aquí el que se pasa de bebida lo tiene claro, coge su enriadero para adelante y está en Urique en 5 minutos andando. Es otro punto que tenemos a favor, la cercanía. Y después, claro, el entorno no puede ser mejor. Además, lo tenemos enfrente, a 2 pasitos de Ubrique. Claro, y eso, la verdad, es que a la gente le gusta, les anima. Claro, y en medio del campo también, ¿no? Como y quien en dice. En medio del campo, ya te digo. Medio del campo. Eso, ese día ahí como si estuviese en el trasvase, en la cola del pantano por ahí. Porque el entorno es muy parecido. Claro. Luego, otro de los factores también quizás sea la propuesta gastronómica que vosotros habéis planteado, migas, que es una cosa pues, muy de aquí, pero también muy de todas partes, ¿no? Se puede decir. Yo, es raro el pueblo ya por aquí cercano que no tiene ya su concurso de migas. Nosotros, mira, en ese aspecto nos hemos adelantado mejor a otros colectivos en Ubrique. Y la verdad que ese plato típico, mira, la idea nosotros era enfocarla dentro de las actividades gastronómicas de los carnavales. Pero claro, con la tortilla, con la choriza y demás, no es quien pueda. Entonces, o coincidía con alguno de estos colectivos, o ya teníamos que salirnos fuera del programa, que es la temática que vamos haciendo. Una vez que acaban los carnavales, 1 o 2 semanas siguientes, el concurso de los migas, que de hecho este año nos han confirmado que una de las agrupaciones que viene el nombre relevante al concurso. Sí, claro, claro. Pues este año pues contamos con su asistencia aquí, que nos van a preparar 5 o 6 cuplés, nos han dicho, que es un secreto, pero que son exclusivos, que no lo han dado a conocer en las diferentes actuaciones que han hecho, nos han dicho que sí, que esos 3 o 4 son dedicados para nosotros. Que aparte de echar el día, vamos a poder también disfrutar un poquito de carnaval, aunque ya estemos fuera de plazo y no sea la final del concurso, pero mira, un detalle que hay que agradecerle. Claro, porque el tipo de esa chirigota, además, como dicen ellos, creo que era en la presentación, decían que ellos eran chef, que habían venido a este pueblo a participar en un concurso que había de miga, y para eso habían llegado a Ubrique, ¿no? Y así es como un poco se presentaban, esta chirigota tiene migas, que se llama el grupo. Sí, y de hecho ya te digo, yo he escuchado uno de los cuplés que van a cantar y ese día son más exclusivos del concurso, no tan generalizados. Nada, pues a ver si una también... Una que hay que agradecerles a ellos. Se animan a preparar migas, ¿no? También de paso. Ellos vienen, no entran en concurso, porque no, ya, bueno, nos lo dijeron, ya estaban los 15 inscritos, pero vamos, que vienen a echar días, ellos vienen a disfrutar y que nosotros disfrutemos de su compañía. Bueno, vamos a hablar un poquito del concurso, ¿no? De cómo se está preparando, porque todo esto ha contado con muchísima expectación. De hecho, ya se cerraba el cupo de participación de inscritos a 4 días simplemente de ofertarse, ¿no? El concurso. Y conlleva además también, por tanto, toda esa participación y expectación, pues mucho trabajo que tenéis que poner en marcha durante estos días y durante estas horas previas, ¿no? Al desarrollo del concurso. Por ejemplo, me decías que estabas instalando carpas, ¿no? Exactamente, tenemos el gafe, te he comentado, de la lluvia. Este año lo que estamos dispuestos, hemos instalado 2 carpas grandes, con la finalidad de que si nos viene a llover o viene el día muy caluroso, por lo menos tenga la gente un poquito de sombra, y si viene agua, pues por lo menos que tengamos donde refugiarnos. Claro. Entonces tenemos 2 carpas instaladas grandes. Luego, además, también una de las características de este concurso, al menos en pasadas ediciones, era que vosotros poníais todo. ¿Ponéis todo? Mira, la temática del concurso viene a ser igual que la del año pasado, porque si sale una cosa que sale bien, más vale no dejarla como está y no introducir nuevos cambios, porque después no sabemos cómo van a llegar. La temática es el mismo. Toda la persona inscrita se les va a facilitar los 2 kilos de pan, tienen a su disposición cebolla, ajo, pimiento, tomate, aceite de oliva y la leña. Todo eso lo facilita la asociación de vecinos a cada concursante. Ya cada uno le va a echar los ingredientes, hay que la hace solamente con eso que le facilitamos, y por cierto, le salen muy buenas. Ya sería más el estilo de sopas de tomate y demás. Hay quien le echa, pues ya te digo, el año pasado le echaron zorzales, otra persona le echó marisco, las típicas de aquí de con un chorizo, de esto, ¿cómo es? Tocino. Te lo diré, tocino y demás. Y desde luego la variedad de los ingredientes, ya que cada uno lo quiera echar, eso ya corre por cuenta de cada inscrito. Lo básico, que son la cebolla, el pimiento, el ajo, el tomate, el aceite y los 2 kilos de pan, eso se lo y la leña, eso se lo facilitamos nosotros de forma gratuita a cada uno. Y la leña, que a lo mejor hay algunos que optan por no utilizarla, porque no todo el mundo sabe cocinar la leña, ¿no? Que eso también tiene su particularidad. De hecho, en el impreso de inscripción se les facilita que nos indiquen la modalidad en la que van a hacerla, o bien de leña a gas, y los que son los 15 inscritos, todos las van a hacer a leña este año. Ah, bien, bien. De hecho, en esta tercera edición, las dos anteriores, nadie ha hecho las migas. Aparte, no saben lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo unas migas hechas a fuego que unas migas hechas a gas. Pero vamos, que la posibilidad de hacerla la tienen también. También hechas a fuego con leña, pues hay que tener un especial cuidado también, ¿no? Porque los tiempos de cocción no es lo mismo, en fin, el fuego tienes que mantenerlo siempre a un mismo nivel o no, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. En definitiva, que es más complejo. Sí, pero los que vienen no es la primera amiga que hacen, eso te lo garantizo. Son chefs, ¿no? Los inscritos, esos no son las primeras amigas que hacen. Esa gente ha dicho ya muchas, pero muchas amigas. Los inscritos, por cierto, que se ha publicado los nombres de los inscritos, al menos en Facebook, no sé si los podemos dar a conocer, porque sí, sí. De hecho, mira, también, porque en el impreso de inscripción, una de las cosas que aceptan con arreglo a la ley de protección de datos es la captación de imágenes para posibles publicaciones, y de hecho lo que son su nombre se pueda facilitar a los medios de comunicación, que estamos autorizados. Perfecto. Yo te preguntaba primero para no meter la pata. Nosotros en el preso de inscripción lo hacemos constar, y si no lo firma, no lo autoriza. Eso es. Pues, ¿quiénes son los chefs de este año? Pues mira, pues tenemos 15. La fina, grosso modo, te lo podría indicar, pero tenemos a Antonio Recio, viene Antonio Ríos, viene Francisco García, viene Davinia, viene... Oh, se me van a olvidar. Bueno, se me van a olvidar. Mira, si me espera un segundito, te cojo la lista, que lo tengo aquí. Sí. Yo la tengo delante, lo que pasa que no sé si la que tengo delante es actualizada o no, porque me has dicho que habéis tenido que tirar de 2 reservas, y claro, pues tampoco me atrevo yo a dar nombres que a lo mejor no van a ser los que estén. Lo digo. Venga. Empezamos por el primero, que sería Cándido Benítez de Teta. Sí. Ese vecino de aquí de Ubrique. Vale. Después estaría Antonio Jesús Moreno, que aparte de vecino de Ubrique, es vecino nuestro, que viene con su chirigota. No quiere decir que se canta mucho menos, sino que vienen ellos a hacer lo que es su dita de campo. Después viene Francisco Borrego García, también vecino de Ubrique, Emilio Campos Mancilla, también de Ubrique, Antonia Rojas, esta mujer viene de Prado del Rey. Esta señora es la primera vez que viene. Después viene Diego Jaén, también vecino de Ubrique, José Antonio Benítez Vázquez, también de Ubrique, Soledad Benítez Canto, también de Ubrique, Antonio Recio, que este también es uno ya de los que nos ha acompañado las 3 ediciones anteriores. Después vendría José Antonio García López, que sería también de Ubrique, Antonio Ríos Carrasco, que es también otro de los que nos viene acompañando en estas 3 últimas, María Rosado Moreno, Davinia Clarisa Lobo, sería otra persona, Jesús Martel Moreno, Eva María Amaya Sánchez. Esos serían los 15 que presentaron su impreso de inscripción. Y son los que van a participar mañana sábado en esa tercera edición del concurso local de migas. ¿Sabes cómo van a preparar las migas? ¿Tienes tu idea? ¿Han contado algo de lo que van a hacer? ¿Esto es secretísimo? Me han dicho algo, pero lo que sí me han dicho es que no lo publique. Vale. Pero me han dado, pues sobre todo uno de ellos, uno de los ingredientes que es raro, la verdad es que es raro. Es uno de los ingredientes que no estamos acostumbrados a verlo en un plato de migas. A ver, que ya me pica la curiosidad. Ya sabes que pues mañana ya sabes bien y lo comprobarás. Bueno, pues... No, hombre, que no te lo digo porque me ha dicho que no lo diga. Vale. No, por nada, sí. No, escucha, esta sorpresa, pero este año las migas las vamos a hacer de esto. Y la verdad es que te choca, dices, joder. ¿Será algo dulce a lo mejor en vez de salado? No, que no, lo no, raro, ¿no? No, no, es de carne, es cárnico. Vale, no sé, al final lo vamos a contar. Bueno, sí que platos hay muchísimos, incluso, bueno, pues cada participante pues ofrecerá su manera de preparar las migas, que desde luego será seguro diferente, porque cada uno querrá poner su pequeño detallito para poder ganar el concurso, pues recordemos que esto es un concurso, habrá 15 tipos de migas distintos. ¿Qué cantidad exacta es la que tienen que hacer? Porque esto también está regulado, ¿no? Eso está regulado, mira, los ingredientes y tanto de tomate y eso es libre que cada uno, el requisito imprescindible, que de hecho descalificable si no llegan a cumplirlo, es que le tienen que echar los 2 kilos de pan que nosotros le facilitamos. Eso es, irrenunciable a ellos. Uh-huh. Nosotros le facilitamos 2 kilos de pan, y después ese perol con los 2 kilos de pan, que hay gente controlando que efectivamente dentro de los socios, de los colaboradores, va gente controlando de que eso se lleva a efecto, ese perol con esos 2 kilos son los que después les vamos a retirar para reparto, lo que es de forma gratuita entre todas las personas que quieran aquí acompañarnos mañana. Uh-huh. Y luego, no sé si vosotros también hacéis, o en otras ocasiones habéis hecho migas, pero este año con los 15 inscritos, sí, no sé si... La hacemos también. Bueno. Mira, para que te hagas una idea, este año nada más que en pan, hablando de kilos de pan, sí, habría 32 kilos de pan hecho migas, porque nosotros hacemos una un pelín más grande, normalmente sí, le echamos entre 2 kilos y medio, 3 kilos, pero claro, esas no entran a concurso. Eso es. Esas son las que se reparten en barra, de forma gratuita, igual. Y las que se presentan a concurso se reparten fuera de la barra para todo el que vaya, vamos, que hay gente que el año pasado las probó todas. Eso te iba... migas, 32 kilos de pan hecho migas, cuando se ven los peroles, esos son migas, uh-huh. Ahí tiene que venir mucha gente para que agoten los peroles. Y de hecho, el año pasado, pues los de concurso se agotaron completos, uh-huh. El año pasado eran 9 peroles y se agotaron, vamos. Que eso... si nos quedamos, la gente llega un poquito más tarde, las de concurso no las prueba. Uh-huh. Después sí, las de barra las aguantamos un poquito más, porque siempre hay gente que llega tarde, gente que llega un poquito fuera de tiempo, y ya que viene, pues hombre, qué menos que facilitarle un platito de miga, aunque no sean de las de concurso. Uh-huh. Claro que sí, que eso te iba a comentar, ¿no? El hecho de participar en el concurso significa que las migas que tú haces, que tú preparas, pues además de probarlas al jurado, las va puede probar o degustar todo el público que asista, que no es para uso particular, ¿no?, de los que vayan con el cocinero. Ya les digo, de hecho, ya, como te comentaba, hay gente que prepara las migas, que son las que nosotros le retiramos para reparto, e independientemente ellos hacen su otra comida. Hay quien hace paella, hay quien incluso hizo otras migas para ellos, pero claro, el requisito imprescindible, los 2 kilos de pan, eso nos lo llevamos nosotros a la zona del jurado para que la puntúe, y después en la zona de reparto se reparten a toda la persona que quiera probarla, uh-huh, de forma gratuita. Bueno, es irrenunciable, ¿eh? ¿Jurado quién es? ¿O no se puede decir? Pues sí, mira, este año tenemos, bueno, 4 componentes de jurado, y entonces la temática que nosotros llevamos para el jurado es, uno, que es el que nombre el ayuntamiento, que hasta ese día pues no sabremos quién es. Otro, que repite con el año pasado, que es el que nombra la asociación de vecinos. Este año tenemos como novedad, y la verdad que estamos muy contentos con ello, que es que viene un cocinero profesional, Taki Durique, que es cocinero de carrera. Uh-huh. Entonces, claro, ese va a venir a las 12, y esa persona va a ir también controlando la forma de elaboración de cada plato y de los peroles. Uh-huh. Es decir, que va a puntuar eso, y después contamos con sería el cuarto, que hemos procurado estos años anteriores que sea una persona ajena a todos los colectivos, y si es posible que no fuera de Urique, para que después no haya lo que es en decir, pues, un momento, que después no haya en decir, pues mira, conoce, no conoce, y estamos llamando a la puerta. Y entonces esa persona este año nos acompaña a Juanjo, que es un amigo nuestro de Grazalema. Vale. Bueno, una persona que se nombra desde el ayuntamiento, otra la nombra la asociación, un cocinero profesional, que aquí es donde está el quid de la cuestión, y una persona ajena a Ubrique y los colectivos ubriqueños, ¿no? Exactamente, que vendría de Juanjo, que está en Chile, de Grazalema, un amigo nuestro de Grazalema. Son los integrantes. Antonio, ¿los premios cuáles son? ¿Qué se llevan los ganadores? Ya te digo, hay 3 premios. Ya, de hecho, la puntuación de jurado, entonces tenemos primero, segundo y tercero. Este año hemos optado por no dar premios económicos. Entonces, este año se van a dar un perol que va en proporción del tamaño de primero, segundo, tercero. Se van a dar 3 quesos de aquí de Ubrique, hechos en Ubrique, de quesitos de los normales, de estos que se venden, no del pequeñito, sino un señor queso. Y después el primer premio, eso es común para todos. Y después, a distinguir entre las diferentes categorías, el primero llevaría un lote ibérico, que serían un chorizo, un salchichón y una caña de lomo ibérica. El segundo llevaría el perol, el queso, salchichón y chorizo nada más. Y el tercero solamente el perol y el queso. Ese se queda sin lote ibérico. Bueno, pues la verdad es que los premios, uh-huh, hombre, no están mal. El valor de los premios del primero está en torno valorado 150 euros. Pero claro, no vemos muy frío el entregar un sobre con 150 euros. La verdad, El año pasado hicimos así y no quedamos contentos. Este año hemos preferido el dinero destinado a cada premio hacerlo así en el lote, en el efecto. Claro. Bueno, ¿a qué hora empieza el concurso? ¿A qué hora empieza y a qué hora se pueden empezar a degustar las migas? Mira, el proceso de inscripción, los concursantes deben estar aquí a las 12 de la mañana. Entonces, a las 12 de la mañana se le va a hacer el reparto de lo que son un detallito aparte que le vamos a regalar este año, que es una sorpresita que le vamos a dar a cada inscrito, y ellos van a elegir, pues vamos a hacer el reparto del aceite, del pan, de la cebolla y demás. Y después, durante 2 horas, la elaboración del plato. El plato se tiene que elaborar in situ, aquí en el llano, que lo va a ir controlando el cocinero, uno de los miembros del jurado, y tienen que estar, lo que es dispuesta para lo que es el consumo gratuito, en torno a las 2 de la tarde. Hombre, tú sabes que no sé, en este aspecto no es, se puede ser tan rajatabla, que siempre sí, pero claro. Vamos entre 2, 2 y cuarto, se retirarían los peroles, estén como estén, estén terminados o no estén. Eso ya de... Por eso digo que, pero vamos, que da tiempo suficiente, ¿eh? Que de hecho ya vamos 3 años y hay quien hasta sobre sobra tiempo. Oye, y otra duda, ¿se puede llevar preparado de casa los ingredientes que se van a utilizar para concursar en las migas? No, eso es una de las cosas, uno de los requisitos. Las migas se tienen que realizar aquí, desde que llegas y enciende la candela hasta que te retiramos el plato. No vale, no sirve traerse el refrito de casa o lo que sea, eso no sirve. Vamos, no sirve, no, sería una descalificable. La elaboración, toda la elaboración del proceso tiene que ser hecho de aquí. Hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, pues a mí los tomates, yo sí me los traigo de mi casa, porque a mí me gusta el tomate de pera, por ponerte un ejemplo. Ahí no tenemos inconveniente. Pero claro, tiene que venir tomate crudo y hacerse aquí en el llano. Claro. Sí. Si, por ejemplo, me puedo llevar el tomate este en conserva de tabina, que me lo he guardado yo del verano, como y lo tengo en un bote. Como tú quieras. Eso sí. Ahí está. Pero claro, lo tienes que elaborar aquí, ¿sabes? Hay quien le echa cebolla fresca, nosotros no, nosotros, por ejemplo, la cebolla que le echamos es la cebolla normal. Pues hay quien le gusta que le echa cebolla fresca, pero claro, la tiene que hacer aquí. No vale que traerse el refrito de casa, ni precocinar, adelantar, no. Es una de las cosas que descalifica. Claro, para que haya igualdad, ¿no?, de todos los participantes. Exactamente, aquí desde que se enciende la candela hasta que se retira el plato, tiene que estar todo elaborado aquí. En fin, pues a las 12 comienza el concurso, a las 2 es cuando se ponen esas migas a degustación del público y todo preparado y trabajando mucha hora, ¿no?, para poder desarrollar esa actividad. No es fácil, esos son muchos quebraderos de cabeza, muchas horas de trabajo, que si falta esto y todo, vamos, con la idea de que mañana por la mañana, para las 10 o por ahí, que es cuando empiezan a llegar los primeros inscritos, esté ya todo a punto, ¿sabes? Y esperemos eso, que el tiempo nos acompañe. Así tenemos este año la suerte de que nos acompañe y nada, invitar a todo el pueblo de Ubrique que se acerque, que ya saben, el plato de miga elaborado aquí propio de la tierra, garantizado, seguro que lo tiene. Pues a degustar miga, eso es lo que vamos a hacer mañana con la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Antonio Ponce es su secretario. Antonio, nos quedamos con esa invitación, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Pues nada. Que nos acompañe el tiempo, ya te digo, y que venga, aunque tenga mucha gente aquí a disfrutar las migas, y de hecho que seguro que no se arrepienten, y verás como el año que viene repiten. Eso seguro. Por cierto, antes de llamarnos, un apunte de última hora que nos llegaba, se han puesto en contacto con nosotros la chirigota, esta chirigota tiene miga, para decir que tienen problemas con el caja y con otros componentes, por lo que finalmente parece no van a poder asistir al encuentro. Dicen que estaban intentando ponerse en contacto con la asociación para avisar y bueno, pues la han hecho a través de estos medios. Pues nada, sirva así también. Sí, vamos, yo estoy leyendo el papel ahora que me han pasado esa última hora y bueno, pues sí que te lo hacemos llegar, ¿no? También en este caso. Mira, pues nada, lamentamos mucho la su asistencia, pero vamos, que no hace falta que porque no esté caja ni la guitarra, que no vengan, que nosotros no le ponemos condición para que vengan y tengan que cantarnos, ¿eh? Que ellos pueden venir aquí a echar su día de campo, aunque no nos toquen, vamos, ni una nota de carnavales. A degustar migas. Exactamente, porque de hecho la finalidad, ya te digo, de este concurso no es volver a escuchar la chirigota, que ya estamos todos los ubriqueños hartos de escucharla en dos diferentes actividades. Esa no es la temática del concurso, ¿eh? Degustar las migas, elaborar las migas, que sí, que tenemos ese detallito. Pues mira, no le vamos a decir no venga. Si ellos ofrecen, no se venga. Pero que no es nuestra finalidad, que ellos, aunque le falte el caja, ya si alguno me está escuchando, independiente aunque ahora los llame, que aunque le falte el caja, el guitarra, lo que sea, que el día lo pueden echar perfectamente, vamos, que no esperamos de ellos una actuación a lo grande, ni mucho menos. Pero sí que hay que consumir, hay que disfrutar, ¿no?, y degustar esas migas que se van a preparar. El día de campo. Ahí está, por parte de esos 15 concursantes que desde principios de febrero estaban al tanto del concurso para inscribirse rápidamente y participar en esta iniciativa que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, pues, que lo disfrutéis, que lo paséis bien. A vosotros por la atención que nos prestáis. Venga, gracias, buenos días. Hasta luego, Rocío, hijo. Adiós.